música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. El vino tiene algo de misterioso, de sagrado. Aparece en la antigüedad. Está en varias mitologías, en numerosas culturas que le cantan, y antes que ningún otro alcohol jugó un rol en las festividades del mundo occidental. Nos debíamos un primer brindis para escuchar los derroteros que toma el vino en América Latina a través de los amores, los borrachos, las despedidas. Thank you.

sos la fija del camino. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amores ando. Borracho, pero de sueños somos. Borracho, pero volviendo va. Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Hablar del vino y no viajar a Mendoza, que produce más del 70% de los mejores vinos de la Argentina, sería como faltar a un ritual. Aquí van los duendes del vino. noche ya se ha adueñado de mi país mendocino. El sueño de los racimos sueña con sol y verano, y en un lagar trasnochado bailan los duendes del vino. Una tonada se ha puesto a revivir lo vivido, volviendo desde el olvido, se viste de sentimiento y con la voz de los vientos cantan los duendes del vino. Si digo noche, les digo ternura en todas las cosas. Noche de vino en Mendoza, es decir, noche de amigos. Hay una estrella brillando en unos labios vecinos. El amor es su destino y hay que apagarla besando. En cada boca alumbrando andan los duendes del vino. Cogollo que va brotando con un sabor mendocino, para que ustedes, amigos, recuerden de vez en cuando como yo que voy armando junto a los duendes del vino. Manuel Romero compuso la letra de un tango que se llama El vino triste, que dice: dicen los amigos que mi vino es triste, que no tengo aguante ya para el licor, que soy un maleta que ya no resiste de la caña brava ni el macho sabor. Y es que ya se ha muerto todo lo que existe, y entre copas quiero matar mi rencor. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho, pero es de dolor. El cubano Amaury Pérez también tiene una canción llamada El vino triste. Ese hombre que entra al bar sin sombra que le ladre, ese que pisa y pasa sin rostro ni señales, pide su trago solo de espaldas a la calle. Bebe su trago solo, inmóvil, demorándose. Paga, piensa otro trago, sin gastar ni una frase. Y luego se va solo, hacia la noche y nadie.